cocina, boom boom, chacata. Coge mamita. Más de muñequita, tú comi, comi, comi, no te llena, mamita. Ya no vaya de positiva, como tú te infla, no vaya de bonita. Que te conocen las esquinas, mamita. Muñequita, como tú rompes la liga. Te conocen las esquinas, tú tienes los gorichas rezando por tu vida. Ya no vaya más de muñequita, tú comi, comi, comi, no te llena, mamita. Ya no vaya de positiva, como tú te infla, no vaya de bonita. Que te conocen las esquinas, mamita. En par el equilibrio. En par de liquela, en par de liquela, en par de liquela, en arte de par, en arte de par, en arte de par, en arte de par, papito, tú no toca, qué lindo, échate pa' allá, papito, tú no toca, qué lindo, échate pa' allá, papito, tú no toca, qué lindo, échate pa' allá. Papito, tú no vas a tocar, qué lindo, échate pa' allá.